desesperar, que no puedo esperar más. Mi corazón se desespera con ansias de amar. Ven, porque tengo ansias loca de besar tu linda boca, capullito de rosa. Ven, que tu cuerpo me disloca y mis ansias se rebosan con un beso de tu boca. Ven, que mi amor está en peligro y te lloro como un niño, muchachita rencorosa. Esperar, que no puedo esperar más. Mi corazón se desespera con ansias de amar. Ven, porque tengo ansias loca de besar tu linda boca, capullito de rosa. Ven, que tu cuerpo me disloca y mis ansias se rebosan por un beso de lloro como un niño, muchachita rey.